solo como el viento. Un poco yo me sorprendí, mi cuarto estaba abierto. Me sube la sorpresa más, sentada tú en mi cama estás. Y te pregunto a qué venís, si tú lo sabes bien, ya no te quiero más. Más violentos. Estás más en mi corazón. Te quise, ya no hay más razón. Y te pregunto a qué venís, si tú lo sabes bien, ya no te quiero más. Vete ya, ya no te quiero más, porque tú me has pagado mal. Quiero, vete ya, ya no te quiero más, porque tú me has pagado mal. Vete ya, tú nunca cambiarás y yo ya no te quiero. Quiero, vete ya, ya no te quiero más, porque tú me has pagado mal. Vete ya, tú nunca cambiarás y yo ya no te quiero.